a través de la señal de www.7rockradio.com. Pues estaremos trabajando en la noche de hoy para todos ustedes en la vieja guardia. La señorita Betty Martinolas desde Argentina con su sección La Dama y la Música. En este día estará conversando del señor Ángel Porco, sí señor, de allá desde la provincia de San Juan, Argentina. También tendremos a nuestra amiga Elisa Hernández con sus efemérides de la vieja guardia desde acá, desde Valencia, Venezuela. Al señor Carlos Ortega en la coproducción con todo ese material musical que por allí nos ha regalado para la noche de hoy. Por acá les habla, les saluda Roberto Arteaga Núñez, quien conduce, produce, mezcla, edita La Vieja Guardia, y todos estamos acá bajo la dirección general del señor José Manuel Fong. Sí señor, José Manuel Fong, director general de 7rockradio.com. El señor David Yepes en la producción general, Eric Sculpting, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, y pues Roberto Arteaga sigue estando por allí de coordinador del programa de programas en 7rockradio.com. Pues todo el equipo ya unido para trabajar en 7rockradio para todos ustedes en la vieja guardia. Claro que sí, claro que sí. Y pues arrancamos allá con esta banda española llamada Aiden. Esta es una banda que me envió mi amigo Francis Taza, que por allí anda bien perdido, no se ha reportado con la gente de la vieja guardia, pero lo cierto es que le agradecemos por todo este material que nos envió ya hace rato por allí, y estamos colocando a todas estas bandas. Aiden sonando en la vieja guardia, y continuamos con más de Aiden con todo el poder del rock. Que me das, da miedo la verdad. Maiden sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock desde España, desde el sur, por allá. Sí, esta banda que me la envió mi amigo Francis Taza, colaborador de la vieja guardia. Claro que sí. Y por allí, le damos la bienvenida a mi gran amigo Carlitos Ortega. Buenas noches, Carlitos. ¿Qué nos traes para esta noche? ¿Qué vamos a empezar a escuchar, hermanito? Cuéntame, ¿qué tienes para la vieja guardia, para la gente de la vieja guardia en SevenRockRadio.com? Adelante, Carlitos. De esta manera vamos a escuchar a la banda Battle Beast. Battle Beast es una banda de heavy metal y power metal formada en el año 2008 en Finlandia. El inicio de la carrera de esta banda se dio cuando fueron teloneros de 4 de los 5 conciertos que dio Blaze Bailey, el ex vocalista de Iron Maiden, allá en Finlandia. También ellos resultaron ganadores del Waking Open Air Metal Battle del 2010, que es organizado por la emisora finlandesa Radio Rock Starva, y también aparecieron en la Expo de Metal finlandés en el año 2011. Y bueno, de allí en adelante sacaron su primer disco en el año 2011, de nombre Steel. Después, en el 2013, sacaron el disco Battle Beast, y así sucesivamente hasta llegar al año 2022, cuando sacan el disco Circus of Doom. Cabe destacar que su vocalista es Nura Luimo, una poderosa voz femenina, excelente. Y bueno, de este disco Circus of Doom del año 2022 vamos a escuchar los temas Place That We Call Home y Armageddon. Esto es Battle Beast. Sacrifice a reason for your endless pain. You're crucified and nothing really suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Mother Beast sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor. Butter Beast, como usted quiera pronunciarlo, ya sea americano o ya sea británico. Butter Beast o Butter Beast, usted decide. Sí, señor, en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Recuerda que La Vieja Guardia está en las redes sociales como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Twitter, Instagram, Facebook, arroba Roberto Arteaga Núñez en Twitter, Instagram, Facebook. Así que nos puedes ubicar a todos por allí y a www.7rockradio.com, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. Y avanzamos con más. Claro que sí, porque acá la música no se detiene. Y vamos nuevamente a España a escuchar a la banda Tushy. Sí, señor, Tushy, con todo el poder del rock. ciudad, vuelto en llamas arderás, condenados a soñar con el bien y con el mal. Desde que naces estás en esta cruel realidad, rodeado por demonios que te quieren matar. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. We'll be right back. sospeché que hubiera guerra tras la gloria. No hay victoria, siempre vuelve la tormenta. Sopla el viento al alba tras la calma. Nunca sospeché que hubiera guerra tras la gloria. No hay victoria, siempre vuelve la tormenta. Sopla el viento al alba tras la calma. Ella es Betty Martinolas, la dama y la música, entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música, con Betty Martinolas, desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches, soy Betty Martinolas en la sesión de La Dama y la Música de la Vieja Guardia por SevenRockRadio.com. Hoy les voy a contar de Ángel Porco, un gran cantante de la provincia de San Juan de Argentina. Nació en 1975, su don vocal comenzó a descubrirlo a los 7 años de edad, cuando la profesora de música de la escuela donde concurría lo llamó a participar del coro. A los 12 años descubre el sonido del heavy metal de la mano de un amigo. Desde ahí jamás se pudo apartar. A los 16 años comienza a tocar la batería de una iglesia cristiana, siendo así los comienzos de una carrera musical. En 1992 arma su primer banda llamada Defensores de la Fe, heavy metal, tradicional de la época. Con el correr del tiempo, en 1995 debuta con su banda Aleación, la cual en 1996 gana un concurso de bandas, donde el premio era grabar el primer material de la banda, su primer EP de 7 temas, que después quedan registrados en vivo. Los discos fueron El Combatiente y Los Vivos en Exerium. Con esta nueva banda logra salir de gira a varias provincias del país. En solo 3 meses de formación graba su primer material titulado Aleación, en homenaje a su banda anterior, conteniendo 8 temas. En el 2004 gana en Río Cuarto el primer premio a la banda revelación del interior del país. Fue organizado por una FM en mi país, en el programa Fuera de Onda, dejando así registrado el disco Torre de Babel. Vamos a escuchar un par de temas. ¿Quién podrá? Y Reivindicando al Metal. ¡Gracias! Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Con más de la biografía de este gran músico de la provincia de San Juan, Argentina. Continuamos con La Dama y la Música de La Vieja Guardia por sedenrockradio.com. Ángel Heavy Metal se inicia en el 2006, formando así su primer disco llamado Resurgiendo. En el 2008 graba Último Despertar. En el 2011 estrena un DVD llamado Enfrentando Destinos. En el 2016 graba un disco llamado Apostasía Final. Se destacan también los compilados nacionales e internacionales en los que la banda participó: Guerreros Cuyanos del Sur Heavy Metal al Norte Extremo, el compilado Damián Sin Metal Sin Fronteras. Además fue parte del DVD compilado internacional editado en Bolivia y distribuido en toda la zona de Sudáfrica y Europa, y el compilado chileno Jinetes del Rock, y por último el compilado sudamericano Santuario Fuerte y Claro, editado en la Argentina y México y distribuido en Sudáfrica y Estados Unidos. Ángel Porco, en el 2021, con este tema de la pandemia, se dedica a trabajar como solista. Lo acompaña Nisco Césped en guitarra, José Cuero en bajo y Facundo Huaquinchay en batería. Recorrió toda la Patagonia, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Hizo Factor Tiempo, un EP de corta duración. El último tema que escribió y editó se llama Avenado Tuerto, en homenaje a una ciudad de la provincia de Santa Fe. El día 21 de mayo le entregaron una mención especial en reconocimiento a este gran acto de él de hacer este tema. Allí su prensa se llama Miriam Delgado y la pueden encontrar como Cruz Malta. Bueno, él en este momento está grabando para sacar un disco llamado El Principio del Fin y seguirá recorriendo todas las rutas y esperemos que pueda llegar a Venezuela y lo puedan conocer. Le dejo dos temas: Historias del Sur y Avenado Tuerto, y me despido de ustedes con un fuerte abrazo y un besito. Hasta pronto. Papá, ¿cómo fue eso de la Guerra del Sur? La historia es larga, hija, pero comienza así. Oh! suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor Ángel Porco, Ángel Heavy Metal, sonando en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y gracias a mi amiga Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música. Ángel Porco, gran amigo, en verdad, un gran abrazo a la distancia, hermanazo, que esté muy bien. Y por allí, uno de mis temas favoritos de la banda Ángel es de Pilar Agleu, algo que tiene muchísimo sentimiento en lo que es la gira musical del señor Ángel Porco en La Vieja Guardia. Angelito, con todo el poder del rock. Y nosotros les recordamos a todos ustedes que están por allí que nos pueden conseguir a través de arroba La Vieja Guardia Radio Valencia. Sí, en Instagram, Facebook, Twitter, arroba Roberto Arteaga Núñez en Instagram, Facebook, Twitter, www.7rockradio.com, con todo el contenido musical mundial, porque allí están todas las épocas del rock. Por allí también consigues bandas de Venezuela, claro, muchísimas bandas participando en www.7rockradio.com. Y si tú quieres estar allí, pues contáctanos, sí, contáctanos por acá, por La Vieja Guardia, o directamente a www.7rockradio.com. Y te diremos cómo hacer las cosas para que estés en nuestra página web. Lo cierto es que avanzamos con más, muchísimo más, más música para todos ustedes, más temas, más bandas. Y por allí, ¿dónde está mi amigo Carlos? Carlitos Ortega, ¿qué me trae? Cuéntame, Carlitos. Bien, vamos a escuchar a la banda Criminal. Criminal es una banda chileno-inglesa de thrash metal, radicada en Inglaterra, Reino Unido. Aunque inicialmente ellos se formaron en el año de 1991 en Santiago de Chile. Es una banda muy poderosa. Tuvimos la oportunidad de verlos en Venezuela hace unos cuantos años atrás, en la ciudad de Maracay. Bueno, los que estuvimos allí sabemos que es una banda de verdad de alto calibre. Y bueno, de su más reciente disco vamos a escuchar los temas Cage y Zona de Sacrificio. Esto es Criminal. siempre en silencio absoluto, condenados a muerte. En el altar de la codicia, monarcas ciegos, atizan fuego de ira. Sacrificio de tu aire, sacrificio de tu agua, sacrificio de tu tierra, sacrificio total. Sacrificio de tus ojos, sacrificio de tus hijos, sacrificio de tu vida, sacrificio final. Solo de sacrificio, la patria del negocio. Solo de sacrificio, la razón del suicidio. Criminal, sonando en la vieja guardia, con todo el poder del metal. Claro, Carlitos Ortega, pues, es quien nos consigue todo este gran material musical. Gracias a Carlos Ortega y sus redes sociales, @ Carlos Ortega, por allí lo puedes ubicar. Raíz de Causas también, Carlitos Ortega está en todas. Por allí también está colaborando con la gente de El Camino del Tabaco, una radio hermana que está por allá en Keyboard. Sí, señor, por allá lejos andas, en el estado Lara, zona central de Venezuela. Por allí también colabora con nuestro hermano Eric Norambuena, quien está en Chile, está en Seven Rock Radio, y pues su programa La Esencia. Y por supuesto, te invito a escuchar toda la parrilla de programas que tiene Seven Rock Radio todos los días. Sí, señor, todos los días, en todos los géneros musicales de todos los tiempos. Recuerda que Seven Rock Radio es Seven Rock Radio, donde todas las épocas del rock están en una sola. Pues ya avanzamos. ¿Qué más tiene por allí, Carlito? No me digas, Carlito, no puede ser. Vamos a saltar el charco. ¿Hasta dónde nos vamos, hermanito? Agarramos un avión y nos vamos, ¿para dónde? Cuéntamelo. Y bien, vamos a escuchar a la banda Dark Funeral. Dark Funeral es una banda sueca de black metal con unos pequeños tintes, por decirlo de alguna manera, de death metal técnico. Ellos, desde el año 94, cuando lanzaron su primer EP, han venido trabajando en excelentes trabajos musicales. Ya para el año 96 sacaron su primer disco, que lleva por nombre The Secrets of the Black Art. Y de allí en adelante nos vinieron sorprendiendo disco tras disco. Excelente banda, muy brutal. Y ya en este año 2022 lanzaron un nuevo disco de nombre We Are the Apocalypse. De este disco vamos a estar escuchando los temas Nightfall y Let the Devil In. Silent waves, conjuring the time while

Dark Funeral, sonando en La Vieja Guardia, y nos las trae Carlitos Ortega con todo el poder del metal. Claro que sí, claro que sí, en La Vieja Guardia. Pues La Vieja Guardia, les cuento que en su momento, cuando salimos por primera vez al aire por allá en 2008, 2009, por allá lejos es la cosa, si no antes de eso, la verdad no recuerdo, no tengo fecha exacta. Tendría que revisar e irme hasta donde las radios que empezamos por allí. Lo cierto es que siempre se hizo con el fin de colocar bandas clásicas, sobre todo clásicas de Venezuela, del mundo, pero en vista del giro que dio todo este mundo a raíz de la pandemia, donde las redes sociales, todo lo que es las plataformas digitales, colapsaron de tantas producciones musicales, pues nosotros decidimos cambiar a lo que es la producción de bandas emergentes, ya sabiendo que todas estas bandas comerciales, por llamarlas de una manera y diferenciarlas de las emergentes, pues ya tienen su puesto realizado, pues bandas como AC/DC, Metallica, Anthrax, etcétera, etcétera, pues ya esas bandas cualquiera las puede escuchar en cualquier lado. Pero hay bandas como las emergentes, pues, que de pronto no se consiguen tan fácil, y pues nosotros acá en La Vieja Guardia somos la ventana para todos ellos. Así que ese es el gran cambio que dio La Vieja Guardia, y pues colocamos todos estos grandes materiales de todas estas bandas que están por allí hoy día sonando durísimo y, bueno, entregando material por todo el mundo. Nosotros llegamos a todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Y La Vieja Guardia, y La Vieja Guardia es con todo el poder del rock.

espectacular este par de temas del señor Hugo Bistolfi. Sí, señor, Hugo Bistolfi, ese mismo que tú reconoces allí, claro. El señor que tocaba en Rata Blanca, sí, señor, claro que sí. En La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y pues, ¿qué escucharon? ¿Qué les pareció? Ajá, bueno, sépanlo. El señor Hugo Bistolfi por allí, pues también... en colaboración con Roxana Restrepo de la banda Kraken de Colombia. Pues el señor Hugo Bistolfi con este gran material que tiene por allí para todos ustedes. Y aunque usted no lo crea, Viaje al Cosmo número 2, por allí tiene una saga realmente espectacular el señor Hugo Bistolfi. Agradecido con mi amiga Betty Martinolas, de verdad que siempre se lo voy a recordar, el haberme incluido en una entrevista digamos múltiple, en donde estábamos varias personas que trabajamos en medios, en radio, en periódicos, páginas web, haciendo la entrevista al amigo Hugo Bistolfi, verdad, gran personaje, receptivo. Te responde todas las inquietudes que todos teníamos. Y pues lástima que no pude hacer contacto para solicitarle algún audio, algún saludo para el programa, pero estaré pendiente para realizarlo. Y en verdad les recomiendo que busquen toda esta saga de Viaje al Cosmo. Pues Hugo Bistolfi también se ha dedicado a hacer música con lo que es todo lo folclórico de países como el Perú, Bolivia, por allí. Él mismo lo contó en esa entrevista y pues yo simplemente hago eco de lo que el señor Hugo Bistolfi nos dijo a todos los que estábamos allí en esa conferencia de prensa. Gracias a mi amiga Betty por haberme incluido en esto y pues gracias a Carlitos Ortega, quien fue el que me dijo: Roberto, ¿qué te pasa? ¿No has colocado nada de Hugo? Pues allí lo tienen, este par de temazos, Hugo Bistolfi en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Pero Carlitos, ajá, aparte de esto, ¿qué más me traes? Cuéntame, Carlitos Ortega. Y bien, de esta manera le toca el turno a la banda The Troops of Doom. Esta es una banda de Brasil liderada y formada por Jairo Guedes, es guitarrista de la banda Sepultura en la época del Bestial Devastation y Morbid Visions. Esta banda, a pesar de ser relativamente nueva, este año 2022 lanzaron su primer disco. Ya el disco estaba listo en el año 2020, pero debido a la pandemia ellos decidieron posponer su lanzamiento porque para la cuestión de los conciertos y toda esa cosa, bueno. Y bueno, es una banda que no necesita tampoco muchas presentaciones, es una banda bien brutal. Por cierto, ahorita ellos van a tener uno de sus conciertos en la gira que están Max e Igor Cavalera, de los 25 años del disco Roots. Van a tocar junto a ellos dos en Río de Janeiro el 5 de agosto. Están por allá tocando en Brasil. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar a la banda The Troops of Doom de su más reciente disco, de su primer disco, por cierto. Escucharemos los temas Far From Your God y Pray Into the Abyss. Blood will flood on the holy grail. Can't trust your blind eyes. You feed with quite the devil's thrill.

Sí, señor. Truth of Doom. The Truth of Doom es el nombre de la banda, de este ex guitarrista de la banda Sepultura. Y pues sonó en la vieja guardia con todo el poder del rock, y esas raíces iniciales de aquel momento se mantienen acá. Pues de verdad, algo impresionante y recomendable para escuchar. Gracias, Carlitos Ortega, por todo esto. Y nosotros, pues, llegando al final del programa por la edición de esta semana. A mi amiga Elizabeth Hernández la vamos a estar por allí alándole las orejitas. No se nos presentó. Mentira, Elizabeth. Cualquier cosita por allí pendiente para la semana que viene con las efemérides. Gracias a ella que siempre está con nosotros semana a semana. Gracias también a Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, por todas estas notas de su sección La Dama y la Música. Claro que sí. A mi amigo Carlos Ortega, que siempre está trabajando conmigo en la coproducción. Por allá lejos, Francis Taza. En esta semana, mi amiga Eva María Martínez se tomó un descanso. Ajá, ya lo sé. Eva María Martínez, también colaboradora, productora. Ella es promotora de bandas extremas. Pues por allí se tomó un descanso en esta semana. Y pues, por supuesto, agradeciendo a todos ustedes que semana a semana están con nosotros, escuchando todo lo mejor de la vieja guardia, de todas estas bandas que están por allí. Sí, señor. Le doy las gracias al señor José Manuel Fon, quien es directivo de la estación. David Yepes, producción general. Eric Sculpin, marketing y diseño. Frank López en la musicalización. Pues Roberto Arteaga está por allí como coordinador. Roberto Arteaga conduce, produce, mezcla, edita La Vieja Guardia. Claro que sí, desde Valencia para todo el mundo, ya lo dije, a través de la señal de www.7rockradio.com. Pues con todas estas grandes bandas que colocamos el día de hoy, agradecido con Carlos, ¿verdad? Con Betty, ya se lo dije. Pues escuchamos a Ángel, Ángel Heavy Metal, Ángel Polco, Battle Beast, por allí escuchamos Criminal, Dark Funeral, escuchamos a Hugo Bistolfi, The Truth of Doom, a la banda española Aiden, a la banda española Tushy, sí señor, Tushy también estuvo por allí. Y pues nos vamos a ir, claro, con un gran tema, un tema remasterizado por la gente de Power Ace. Esa es la gente, Paul Gilman, Arcángel, los mismos miembros de Arcángel, como lo es Giorgio Picosi, Giancarlo Picosi. En este caso, la invitación al señor Luis Loyo y también a Dieter Cedeño. Luis Loyo es quien hizo la producción total de este tema, una versión del rockero de por allá de 1980, cuando el Power Ace, por allá lejísimo, 79, 80, 81, por allí andaban todos estos amigos haciendo música. Pues hicieron una versión para este 2022. Y pues yo los voy a dejar también con un tema adicional, un tema que les quiero regalar de mi amigo Ángel Porco. Pues el tema se llama De Pilar a Cleo. Es un tema, que un bonus que yo les voy a dejar de mi amigo Ángel, para que ustedes lo disfruten en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y nos vamos dándoles gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, que por allí está haciendo de las suyas. Bárbara Arteaga siempre pendiente del programa. Roberto Jesús Arteaga colaborando en lo que se puede. Y por acá Roberto Arteaga Núñez se despide, no sin antes recordarle que la naturaleza, sí, la naturaleza puede vivir solita, claro que sí, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Y de esta manera nos vamos, Roberto, no sin antes darte las gracias a todas las personas que nos siguen lunes a lunes. Los invitamos también a seguirnos por nuestras plataformas de Telegram, Instagram y Facebook. En la plataforma, en el canal de Telegram, se están subiendo los contenidos lunes a lunes de todos los programas para que los descarguen en el momento que deseen. Y bueno, nos vamos nada más y nada menos con el tema El Rockero. El tema El Rockero es de la agrupación valenciana Power Ace de los años 70, pero ahora en este año 2022 vinieron, como dicen ellos, vienen repotenciados, Roberto. Y así fue como el pasado viernes 27 de mayo subieron un primer sencillo a la plataforma de YouTube, que es el tema El Rockero, por cierto, de la versión 2022. Esto estuvo bajo la producción musical y versión repotenciada a cargo de Luis Loyo. Entonces, semanalmente van a estar subiendo otros sencillos por allí, hay que estar pendiente. Este tema quedó muy bueno. Cabe destacar que van a tener unas presentaciones por allí. Viene una presentación del Power Age, una reunión del Power Age con sus integrantes originales, como lo son Paul Gilman, Giancarlo Picosi, Giorgio Picosi, y tendrán como invitados especiales en la guitarra a Luis Loyo y a Dieter Cedeño. Entonces, bueno, este es el tema El Rockero por la Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yeah.